Han pasado cerca de 2000 años desde que vine a entregaros mi doctrina, y a pesar del tiempo transcurrido, aún no ha sido conocida por toda la humanidad. Pero a su tiempo, habrá de surgir llena de esplendor desde el fondo de los mismos corazones que antes fueron para ella como un sepulcro. Hay muchos hombres que juzgan fuera de época mi doctrina, y esto es porque su materialidad no les permite descubrir el sentido eterno de mis lecciones. Esta es mi doctrina de todos los tiempos. Mirad que teniendo la verdad delante de vuestros ojos, no la habéis comprendido. ¿Cómo podréis vivirla si no la conocéis? En torno a mi doctrina se han creado misterios y dogmas, y yo os digo que el misterio no existe y que la ignorancia sí. Mi palabra no detiene la evolución de vuestro espíritu, por el contrario, lo liberta de temores y de prejuicios, y le hace contemplar el camino de la luz que le espera. Desde el principio de los tiempos, los emisarios de la ley y la doctrina del espíritu han encontrado como adversario al hombre de ciencia. Religión y ciencia han estado siempre en pugna sin comprender los hombres que la vida espiritual y la material deben vivir en perfecta armonía. De cierto os digo que a los unos les falta conocer la verdad que la naturaleza encierra, y a los otros interpretar debidamente mi ley. Creen las religiones estar cumpliendo con mi máxima de amaos los unos a los otros, reconociendo sólo a sus fieles y desconociendo a los que pertenecen a otra secta. Son los hombres los que provocan tempestades. ¿Con cuánta dulzura y amor enseñaron a la humanidad los primeros maestros del cristianismo? La fuerza de su palabra estuvo en la verdad de sus obras, con las cuales convertían e invitaban a la espiritualidad. Los llamo maestros porque enseñaron según mi ejemplo. Si alguien ha querido enseñaros, obligándoos a creer sin comprender el sentido de mis enseñanzas, ese no es un buen maestro, menos si hace uso de la fuerza, privando a sus hermanos de la libertad de pensar, de creer y razonar. La ley y doctrina que legué a la humanidad en tiempos pasados se encuentran ocultas y han sido sustituidas por ritos, cultos exteriores, tradiciones y ceremonias. ¡Cuánto temor veo en muchos corazones cuando se trata de renunciar a esos hábitos que habéis creado dentro de mi doctrina! ¿Y cómo sentís lastimado vuestro corazón cuando se os habla de ellos sin que queráis comprender que por cumplir con esas tradiciones abandonáis el verdadero cumplimiento de mi ley? ¿Cuántos ritos le habéis mezclado, cuántas impurezas, hasta haber llegado a deformarla? ¡Qué equivocados se encuentran los hombres cuando piensan en Dios a través de la liturgia y las ceremonias! Dios no es ni puede ser lo que el hombre ha edificado en la tierra. ¿Cuál es la verdadera religión? Quien me ame y ame a su hermano, ha encontrado la verdad y ha cumplido con la ley. ¿En dónde está la verdadera sabiduría? Yo os digo, en Dios. La verdad absoluta no la posee ningún hombre ni está contenida en ningún libro. Esa divina claridad, esa fuerza omnipotente, ese amor infinito, esa sabiduría absoluta, esa justicia perfecta está en Dios. Él es la única verdad. Si verdaderamente penetráis en el sentido de mi doctrina, veréis cómo mi palabra de ahora es la explicación y aclaración de cuanto dije en aquel segundo tiempo a través de Jesús. No deseo esclavizaros con mi enseñanza, porque en ella no existen dogmas, sentencias ni anatemas. Quiero que lleguéis a mí por amor, por méritos, por fe, por convencimiento. Mi doctrina pierde todo su sentido si no la lleváis a la práctica, y por lo tanto, quien la lleve solo en la memoria o en los labios, sin aplicarla a sus obras, está prevaricando. Ya veréis cómo este mundo de ahora materialista, hostil y egoísta, se transformará porque mi doctrina, a veces fuerte como la tempestad, y en ocasiones suave como la brisa, arrasará lo impuro y dará vida a la buena simiente para que los hombres establezcan su futuro sobre cimientos de amor y de armonía. Comprended que para que esta humanidad llegue a alcanzar un verdadero conocimiento sobre ese retorno hacia lo puro y lo elevado, habrá lucha, conmociones y perturbaciones en la mente y en el espíritu de los hombres. Sin embargo, no será comprendida al instante. El mundo volverá a juzgarme. Esta humanidad volverá a poner la cruz sobre mis hombros. Mas ya sé que deberá pasar mi doctrina por sobre todas esas ingratitudes, para que sea reconocida y amada. De todo os prevengo, porque ya os he dicho que habrá lucha y que mi doctrina será combatida en muchas formas. Muchos serán los que traten de hacerla desaparecer. Mas para que mi doctrina desaparezca, antes tendrá que dejar de existir el último de los espíritus, o sea, el último de los hombres sobre este mundo. Ciertamente mi doctrina conmoverá al mundo, mas cuando la lucha haya cesado, se sentirá en la tierra la verdadera paz, aquella que viene de mi espíritu. Solo seguirán sufriendo los necios, los reacios de entendimiento y duros de corazón. El sentido y finalidad de mi doctrina es la salvación moral y espiritual de la humanidad. ¿Por ventura creéis que venga yo a negarle poder a la doctrina que en el segundo tiempo os traje como mensaje de amor? No, os la vengo a traer nuevamente, porque la habéis encerrado en libros y no la lleváis en el corazón. Esta palabra sencilla y humilde en su forma, pero profunda en su sentido espiritual, volverá a confundir a los sabios en su soberbia y en su vanidad, y les demostrará que a la doctrina de Cristo, el Salvador, nadie podrá extinguirla, porque Él es la vida. Cuando la humanidad conozca mi enseñanza y penetre en su sentido, depositará en ella su confianza y se afirmará su fe en este certero camino, que es guía para todo ser que quiera vivir en la justicia, en el amor y en el respeto hacia sus semejantes. Cuando mi doctrina se asiente en el corazón de los hombres, se iluminará la vida del hogar, fortaleciendo a los padres en la virtud, a los matrimonios en la fidelidad, a los hijos en la obediencia, y colmará de sabiduría a los maestros. Hará magnánimos a los gobernantes e inspirará a los jueces para que hagan verdadera justicia. Los científicos se verán iluminados, y esta luz les revelará grandes secretos para el bien de la humanidad y para su evolución espiritual. Así empezará una nueva era de paz y de progreso. Muchos aún tendrán que andar de religión en religión, hasta que su espíritu se eleve en conocimientos y lleguen a comprender que la ley única, la doctrina universal y eterna del espíritu, es la del amor, a la cual todos llegarán. Yo los esperaré con los brazos abiertos, tal como estuve en la cruz. Comed el pan espiritual según lo ofrecen las diferentes religiones. Conoced lo que es la ciencia, y escuchad diferentes teorías humanas, pero ahora oídme a mí. Si después de escuchar mi última palabra, mi doctrina no os satisface, Id y buscad la verdad en otro sendero. Aquí debe convenceros la luz, el amor, la elevación de mi enseñanza, porque yo no quiero esclavos del espíritu.